ves la ciudad girando en vivo. Viajas detrás del grito, en el suspiro. Es hora de encontrar, es hora de ver la aguja en el pajar, el minuto después. El minuto después. La verdad, no te encontrabas confundido. Comunicas desde otro tiempo lo vivido. La esencia del reloj es la ciencia que ves. Sentís el resplandor del minuto después. El minuto después. ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde vas a estar? Minuto después. El minuto después. En el minuto después. Después, después, después, después, en el minuto después.